5 diputados. Vox doblaría su resultado de 2023, crece en 7 diputados y se queda con 14. También dobla su anterior resultado Chunta Aragonesista, que ascendería hasta los 6 diputados. Uno pierde Aragón Existe, que se quedaría con 2 y mantiene el diputado que tenía Izquierda Unida. Por destacar otro dato, se acabó la fiesta, doblaría en votos los resultados del Partido Popular y triplicaría a Podemos, el PAR y Podemos se quedaría fuera del Parlamento aragonés. Se dobla, por tanto, su presencia en las Cortes Vox, y vamos a irnos con Carlota París a ver si sigue la fiesta, a ver cuál es el ambiente. Ya el ruido que nos llega de fondo, Carlota, es que hay celebración. Así es, Juan Ramón, aquí en la sala de Vox el ambiente comienza a ser de festivo. Militantes y miembros de la formación ya se felicitan como los grandes ganadores de la noche. Cuento, les dan 14 escaños y por tanto se perfilan como la pieza clave para la gobernabilidad. Lo han dicho y lo vuelven a decir mano tendida, pero no van a entrar en aquellos gobiernos donde no endurezcan las políticas migratorias. En esta sede, como ya podéis estar escuchando otra vez, gritos, cánticos, con un ambiente muy festivo y a la espera de que salga el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. Estoy viendo ahora mismo los datos de Teruel Capital. Y el partido más votado es el Partido Popular, con un, espera que lo vea desde aquí, un 30,25%, y Vox supera al Partido Socialista. Vox en Teruel Capital ha obtenido 23,7% y el Partido Socialista 17,5%. Se convierte, por tanto, en la segunda fuerza y supera en Teruel Capital Vox al Partido Socialista. Y los votos en Teruel valen más. Los votos en Teruel valen más por el sistema electoral, por la ley electoral aragonesa. Por cierto, que ya sabemos que Santiago Abascal va a comparecer esta noche también de la sede nacional de Vox, como hizo el día de las elecciones extremeñas. Sí, a ver si no juegan como entonces, porque entonces se retrasó muchísimo. Esperemos que no salga la 1 de la madrugada. Claro, ¿no? Claro, la noche electoral fue eterna. Claro. Porque querían salir los últimos y el PP parecía que estaban esperando también que tal. Y al final, pues podemos volver a encontrarnos el mismo pulso, el mismo juego. Digo que está Nicolás Caballero, el jefe de la de Nacional, aquí en el control, diciendo que... que nos vayamos preparando. Que te vayas echando un café, Lucas. Bueno, son... todavía queda, son las 10:02, 9:02 en Canarias. Estamos en este programa especial desde las 8:15, siguiendo paso a paso... prácticamente voto a voto los recuentos en estas elecciones a las Cortes de Aragón, ya prácticamente con muy poquito para que el escrutinio esté al 100% y empezarán entonces a salir los partidos políticos. Y ya digo, puede que la expectativa de la noche sea que Vox quiera aparecer en último lugar. Claro. Juanra, ¿quién sale? Porque el Partido Popular, que es el que gobierna, el presidente querrá salir más hacia el final, pero sobre todo para decir que pierde, pues ya me dirás. El Partido Socialista, con poca prisa. La Xunta seguramente será la primera que salga, porque Vox quiere cerrar. Es el que debería de salir, se supone, para celebrar, pero como quiere rematar... El 21 de diciembre ganó el pulso al Partido Popular, claro. Y cerraron los últimos, sí, yo creo que eran la 1:00 a.m. No solo con los líderes nacionales. Bueno, fue un poco antes, que acabamos a las 12:30 el especial, Lucas. Sí, lo que pasa es que se nos hizo eterno. Con lo que nos gusta. No. Bueno, mira, viendo estos datos, puesto que ha salido el PAR y ha entrado Izquierda Unida, Movimiento Sumar, no cabe otro acuerdo de gobierno que PP y Vox. Ya no puede haber otro tipo de negociación para presionar a Vox hacer un doble escenario, ¿no?, de posibles pactos. O sea, yo creo que ya es completamente imposible. Por lo tanto, el Partido Popular para este viaje ya no necesitamos estas alforjas, porque tendrá que cambiar muchísimo su política de gobierno. Las condiciones que le pone Vox es, menos igualdad, menos feminismo, sustituir las políticas que considera que son neutrales de familia y natalidad, menos inmigración, menos políticas sociales o de otra manera, por lo tanto, acceso a las ayudas sociales, pues eran más estrictos los requisitos, más refuerzo policial y control administrativo para la inmigración, en medio ambiente también endurecerán, con clima, con renovables, lo mencionábamos antes, la agenda climática y el ecologismo que ellos consideran que es radical, y los macroparques eólicos pues serán sometidos a rápido debate, muy rápido, esto será prioridad. Y bueno, pues decisiones energéticas también con mucho veto. Agricultura, ganadería, el mundo rural, dentro de las críticas que tienen a la PAC y a las normas ambientales, pues también defensa activa de caza, de ganadería, bueno, entrarán también con educación, con cultura, con fiscalidad, con gasto público. Quiere decirse que el Partido Popular que se prepare, que ha hecho este viaje y desde luego, incluso para la investidura van a exigir muy fuerte cambios de política, y esto va a influir en no solamente el resultado de las siguientes elecciones que se van a ir celebrando con la vista puesta en lo que está sucediendo, como estas también han puesto la vista en lo que está sucediendo en Extremadura, que todavía no hay ningún tipo de acuerdo a pesar de haber sido el 21 de diciembre. Es decir, que si buscabas estabilidad, lo que tienes es esto, y por lo tanto, pues bueno, una negociación muy dura por parte de Vox, que se va a sentir, en este caso además, como la única novia o novio de la fiesta. Claro, pero es que además, como no tiene ninguna necesidad ni urgencia de entrar en gobierno, se van a poner duros, duros, duros. Claro, claro, esto es lo que le espera. Por lo tanto, yo pronostico que el Partido Popular tendrá que cambiar, desde luego, las motivaciones para seguir haciendo este goteo electoral, porque esta no le sale bien ya, a partir de lo que estamos viendo. Jorge. Sí, yo creo que tres apuntes muy concretos. Uno, Vox se va a centrar en el tema migratorio. Yo creo que va a ser, desde luego, el tema de agenda que va a intentar explotar. Ya lo ha hecho en estas elecciones en Aragón, incluso en una, digamos, intento de, porque saben que suben por el voto masculino, pero no por el femenino, que incluso puede ser un voto que le rechaza. Y entonces creo que usando una estrategia, ¿no?, que usan otros partidos de extrema derecha en Europa, especialmente el partido de Marine Le Pen, lo que se llama el femonacionalismo, que es el uso de las estrategia antiislámica, ¿no?, para decir, bueno, son fuerza o son población o migración que llega y que agrede a las mujeres, y de esa manera intentar plantearse, ¿no?, como protectores del voto incluso femenino. Creo que esto es clave, que es un elemento de agenda de Vox, pero creo que también hay un elemento de responsabilidad del PP, que está claro que a medida que el PP alimenta y normaliza el discurso de la... Mira, sí, primera comparecencia, sí, de la noche, Jorge. Tomás Guitarte. Vamos a escucharle en directo a las 10:07 de la mañana. De la noche. La mañana es el hábito. Y fíjate, en todas las horas que llevamos solo me ha salido la hora. Vamos a escucharle. Qué grande. Pues no podemos escucharle. Aragón Existe. Tomás Guitarte, la primera intervención. Que está sonriente, aunque sí, perdería un escaño, está sonriente, Guitarte. Sí. Hombre, al mal tiempo buena cara, debe ser. Ahora sí, económicas por la presencia de los reiterada de los líderes nacionales. Creemos que se ha debatido en una clave que no es la que correspondía a unas elecciones autonómicas, y buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Sí que es verdad que vamos a estar pendientes y vigilantes de que todo aquello que se ha prometido durante la campaña se cumpla. Nuestra esencia como Movimiento Ciudadano precisamente es reivindicar que las promesas electorales se cumplan. Aquí se han hecho muchas promesas, vamos a estar vigilantes en que se cumplan. Y por otro lado, bueno, vamos a seguir trabajando todo lo posible, seguimos estando obviamente en las Cortes de Aragón, seguimos estando pendientes de los próximos ciclos electorales que tenemos a la vuelta de la esquina, y vamos a apostar porque esta formación y los problemas de la provincia sigan estando pendientes y sigan siendo uno de los retos que tiene que asumir Aragón como propios, el solucionar los problemas de la provincia de Teruel, que, como estamos viendo, no son y no han sido tampoco en esta campaña ninguna prioridad para ninguno de los partidos que ha quedado en las primeras posiciones. Creemos que no se ha tenido en cuenta suficientemente la problemática de esta provincia, y esperamos que todos aquellos que ahora van a tener representación en el nombre de la provincia sean capaces de defenderla y defender todas las promesas que se hicieron en la campaña. Así que adelante, por nuestra parte, vamos a también hacer un proceso de reflexión de cómo orientar mejor la formación para no perder votos en favor de aquellos que no hacen absolutamente nada. De alguna manera tendremos que analizar cómo una formación que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras que no hacen absolutamente nada por la provincia y sin embargo reciben el apoyo. Así que bueno, vamos a reflexionar todo esto y felicitar de nuevo a los que se consideren ganadores. Nosotros entendemos que la provincia de Teruel hoy no ha ganado. Muchas gracias. Bueno, Tomás Guitarte, que me empezaba diciendo que aquí se había hablado en clave nacional, no clave de Aragón. Bueno, es que en parte tiene razón, pero para ellos realmente estas elecciones tienen que ser un caramelo amargo, porque tenían tres diputados, pierden uno, eso significa que pierden el grupo parlamentario. En el caso de Zaragoza, además, habían presentado un candidato, pues en fin, con personalidad, que era Raúl Burillo, el inspector de Hacienda que destapó el caso Nós y que ha estado en el epicentro del caso Koldo desde su trabajo en la Inspección de Hacienda de Zaragoza, y que había decidido darle salto a la política como candidato, y los votantes no le han reconocido su vocación, y efectivamente, pues cuando uno pierde, pues tiene que hacer una reflexión sobre por qué pasa, porque pese a, como decía él, es la típica agrupación que está pueblo a pueblo, tema a tema, pues no recoge el apoyo de los votantes frente a otras como la de Vox, que efectivamente su virtud principal es ganar prácticamente solo a base de soflamas. Jorge, te habíamos cortado antes. Sí, no, para retomar, decía, ¿no? Esas tres claves. Yo creo que la primera es ese discurso anti-inmigración de Vox, que va a explotar y que además intenta de alguna manera construirlo en un discurso muy securitario, ¿no? Ante las inseguridades que nos encontramos en general, y también intentando de alguna manera incluso crecer por el voto femenino, presentando sobre todo la inmigración islámica como un riesgo para las mujeres. Y creo que luego las otras dos claves tienen que ver con las estrategias del PP y del PSOE, y que son dos estrategias sumamente arriesgadas. Creo que el PP ha jugado y está jugando a normalizar a la extrema derecha, incluso incorporando, y es algo que venimos repitiendo toda la noche, estrategias, incluso ya propagandistas de extrema derecha a sus campañas y a sus discursos, y creo que eso es un peligro, porque estás naturalizando, y allá donde el centro derecha naturaliza a la extrema derecha, acaba provocando precisamente el crecimiento de ese partido centrista, sino precisamente el de extrema derecha. Hoy estamos por cortarte. Sí. Intervienen cuando empiezas a hablar tú, Jorge. Sí, sí, porque estoy viendo a tu tocayo, a Jorge Puello, ahí en la sede de la Chunta aragonesista en Zaragoza, muy, muy, muy, muy contento. Claro, han doblado ya su presencia, ¿no? Ya lo escuchas, se ven sonrisas, vitoreos. Ahora mismo entra Puello por la puerta, con prácticamente el escrutinio ya hecho. Chunta aragonesista tiene 6 escaños, 4 en Zaragoza y 2 en Huesca. Son el doble que en 2023, por lo que se está celebrando como una auténtica fiesta la llegada de Jorge Puello. Oye, qué música es esa sí, que sí, suena, pues. Carmela Las Heras, que no te hemos dado ni paso. Te hemos tirado ahí, hemos visto a Puello y no le hemos dado ni paso a la compañera. Sí, decimos que hay muchas sonrisas, muchos vitoreos. Acaba de entrar Jorge Puello por la puerta y la verdad es que el ambiente es de fiesta, con prácticamente el escrutinio ya hecho. Chunta aragonesista dobla sus escaños y es que es prácticamente un resultado muy importante para Chunta aragonesista, porque como decimos, y ya se ven como un referente de la izquierda en Aragón ante la caída del PSOE, por lo que están muy contentos aquí en Chunta. No es la música melancólica de tu sección de las mañanas. No, estos tienen una fiesta tremenda. Puello, que era diputado del grupo plurinacional de Sumar hasta hace unas semanas, ha dejado el escaño para ser candidato en Aragón, y tremendo, tremendo triunfo, la verdad. Un candidato muy joven, es del 95, hablabas aquí en las mañanas con él hace unos días, Lucas, y destacaba eso también, ¿no? Su juventud. Y lo que había peleado por Aragón desde el Congreso de los Diputados y lo que... Y desde la televisión aragonesa, porque Puello también es un personaje de la televisión aragonesa. Sí, sí, sí. Por lo que estamos viendo en la señal de televisión que nos llega, ahí está a punto de arrancarse a hablar en cada momento, se pone delante del atril, pero enseguida aparece alguien a quien considera pertinente, y sus razones tiene, evidentemente, es una noche muy especial, abrazar. Y no menos de 4 o 5 veces se ha producido el mismo movimiento de un candidato eufórico. Está emocionado, ¿eh? Tiene los ojos de emoción. Se le ve.

la intervención de la candidata de Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Se quedan con un diputado al 97% casi escrutado. Bueno, vamos a ver si arranca a hablar porque está en el atril, pero pues nos está pasando lo mismo que con la chica. Parece que falta por aquí. Parece que falta alguien, dice Marta Bengochea. Que están. Bueno, están aquí con los últimos preparativos. Ahora en breves, nada, en un minutito tendremos a Marta Bengochea ya hablando. Está ya todo listo. A las 10 y 20, ¿eh? A las 9 y 20. Empieza ya a sucederse las intervenciones, los comentarios. Y nosotros contándolo en directo a Radio Nacional. Este programa especial. Nada, ahí está. No sé si nos están esperando hueco, también, ¿no? Para no, hueco, sí, para no pisarse con cuello. Que termine cuello, sí. Claro. Bueno, pues arranca ya, parece. Buenas noches, muchísimas gracias por venir y sobre todo muchísimas gracias a la gente que hoy ha decidido salir a votar, que es lo más importante, lo que hemos intentado transmitir durante toda la campaña, que había que movilizar a la gente, había que movilizar el voto. Muchísimas gracias también a la gente que ha estado en las mesas electorales cumpliendo su deber y muchas gracias a toda nuestra militancia porque ha sido una campaña muy bonita en la que lo hemos dado todo, nos hemos entregado por completo, hemos visitado el territorio y estamos satisfechas de la campaña que hemos desplegado, aunque los resultados no hayan sido tan buenos como hubiéramos esperado, ¿verdad? Lo que queda claro es que la irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones hoy se hace más evidente que nunca. Estamos ante un resultado donde queda peor que antes, con más dependencia de la derecha. Ha estado durante 2 años mimetizándose con la ultraderecha y dando alas al crecimiento de un fascismo que es un muy mal resultado para Aragón. Sobre todo es eso, es mal resultado para la gente que vive y trabaja en Aragón. Estamos en un escenario de más inestabilidad, de un Aragón imparable, estamos a un Aragón ingobernable y esto pues bueno, es mala noticia, como digo, para toda la ciudadanía aragonesa. Y más allá de ese resultado, pues nosotras estamos manteniendo el resultado que teníamos, lo que quiere decir que somos tierra firme, que somos certidumbre para la clase trabajadora, que tenemos una trayectoria sólida, que se evidencia en un electorado pues muy, muy estable y que vamos a seguir trabajando para que eso crezca, para ofrecer certidumbre a la clase trabajadora, a la mayoría social, para defender sus intereses como hemos hecho siempre y en esas vamos a seguir a partir de mañana con el mismo, no con mayor intensidad. Bueno, Izquierda Movimiento Sumar, Izquierda Unida. Y sucede lo mismo que sucedió en la intervención de Pueyo. No están para muchas celebraciones, desde luego Pueyo sí, pero vuelven a responsabilizar a Azcón, al presidente Azcón, por esta convocatoria que ha salido como ha salido, como estamos viendo, con el crecimiento importante de Vox. El tono de la candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar bastante más bajito que el de sí. Pueyo. Por cierto, Lucas, comparece también ya la candidata de Podemos. A las multinacionales, a las grandes empresas, como son Microsoft, Amazon o María Goicoechea. Forestalia, y que apuesta por las privatizaciones de la sanidad o la educación. Que lo tengan claro los señores Azcón y Nolasco, que a Podemos nos encontrarán siempre en frente. Que estamos seguras de que esta tierra digna se levantará en contra de las privatizaciones, en contra de los recortes y para proteger nuestros recursos naturales. En lo que Podemos respecta, sabíamos que nos enfrentábamos a unas elecciones difíciles y así lo han constatado las urnas. No hemos logrado nuestro objetivo de mantener la representación parlamentaria en las Cortes de Aragón. Es un mal resultado para Podemos Aragón, pero también lo es para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma. Estamos muy agradecidas a las aragoneses y aragoneses que han confiado en nuestra opción política, en Podemos Alianza Verde, en unas elecciones como en las que hoy nos enfrentábamos. Y desde luego que vamos a seguir trabajando para poner a la izquierda aragonesa en pie, seguir construyendo una alternativa a este modelo de la derecha y la extrema derecha, y que además el Partido Socialista no ha sido capaz de liderar. Y con objeto de analizar estos resultados, en los próximos días convocaremos a nuestra ejecutiva autonómica para caminar y preparar esta nueva etapa del partido en Aragón, que será una etapa de reconstrucción orgánica y del fortalecimiento del partido. De nuevo, queríamos agradecer a la militancia estos días de campaña. Si algo hemos podido ver durante la precampaña y la campaña es que Podemos Aragón sale con un proyecto de presente y un futuro prometedor por delante.

una oposición seria y una oposición responsable. Una oposición que va a seguir, por supuesto, velando por esa defensa de nuestros servicios públicos y también, por supuesto, velando por el respeto y la convivencia como valores fundamentales que siempre nos han definido a los aragoneses. Lo vuelvo a decir, este no es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón y vamos a seguir defendiendo los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Vamos a seguir recorriendo el territorio, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, comprendiéndoles mejor y sobre todo planteándoles soluciones a los problemas que nos trasladen. Porque lo vuelvo a decir, somos la alternativa progresista en esta comunidad autónoma. Somos la alternativa a la crispación y a los recortes. Y vamos a seguir con más fuerza si cabe para dar la vuelta a los resultados de esta noche y a recuperar, como nos corresponde, esa confianza mayoritaria de todos los aragoneses y todas las aragonesas. Así que, compañeros y compañeras, tenemos un trabajo importante a realizar desde el día de mañana, desde ya. Bien lo sabemos, este partido ha gobernado durante muchos años en esta comunidad autónoma. Ese es nuestro objetivo, esa es, por supuesto, nuestra intención en esta comunidad autónoma. Próximamente, además, tendremos unas elecciones municipales y el Partido Socialista va a llegar, como os decía, a esas elecciones fuertes, sobre todo con esa voluntad y con esas ganas de tener y recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragoneses. Vamos a trabajar con dedicación, con implicación y con humildad. Y sin duda alguna, si nos comportamos así, como esa opción progresista mayoritaria que somos, si nos comportamos como esa oposición seria y responsable que el Partido Socialista siempre ha hecho cuando los ciudadanos nos han trasladado a ese escenario, no tengáis ninguna duda que en las próximas elecciones volveremos a recuperar ese apoyo y esa confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragonesas. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, candidata Pilar Alegría, contemplando la situación de la única manera que se puede. De la única manera que se puede, efectivamente, con templanza y con serenidad, diciendo que va a estar aquí, que yo creo que es lo que todo el mundo espera, que se quede aquí y defienda la posición que le corresponde. Ha recordado cuánto ha gobernado el Partido Socialista. El Partido Socialista ha gobernado en Aragón nada menos que 24 años, frente a los 10 del PP y a los 6 del PAR, o sea que tiene una tradición de gobierno, pero también tiene su etapa de oposición y ahora le toca ejercerla. Vamos a ver cómo le acompañan los sectores del partido que se quedaron fuera en esta última en el último congreso, aunque tiene suficiente mayoría, se supone, para iniciar esta travesía del desierto que no será fácil, pero los está dos a punto de llorar, ha llegado muy muy muy sonriente, con está muchísima elegancia, llorar, tenido una intervención enormemente elegante. Sí, está emocionada también. Pero ahora, bueno, pues la verdad es que yo creo que estaba asumiendo la brutal derrota, porque es cierto que, claro, el suelo se había puesto sobre los 18 escaños, y precisamente. Y en 18 está, claro. Sí. O sea, mientras no sacara 17, pues todo era una derrota no tan amarga, ¿no? Pero yo creo que perder 5 y sobre todo que caer en porcentaje al mínimo histórico, o sea que ha caído incluso por debajo de lo que cosechó el Partido Socialista en el año 95, ¿no? O sea, cuando sacó 19 diputados, pero un 25% largo de porcentaje, ¿no? Ahora está en el 24,3 y perdiendo 40.000 votos, es decir, que yo creo que cualquier responsable político asume una situación como esta con enorme tristeza y con responsabilidad, y por lo tanto pues no es una noche agradable. Dicho lo cual, ha tenido una intervención muy muy elegante, felicitando no solamente a sus votantes, sino en primer lugar ha manifestado pues al ganador, algo que se agradece. Parece que está hablando Tellado ya, Esto va rapidito. Sí, está hablando, comparece Miguel Secretario Tellado General del Partido Popular. En la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid. Aragón por 10 puntos y 8 escaños de ventaja. En 2023 las ganó el Partido Popular con 6 puntos y 5 escaños de ventaja. Ahora en 2026 el Partido Popular las gana de nuevo por más de 9 puntos, casi 10, y 8 escaños de ventaja. Además, en las Cortes de Aragón, el Partido Popular suma hoy más que toda la izquierda junta. El PSOE está bastante más cerca de la tercera posición que de la primera posición. Y ha igualado el peor resultado de toda su historia en Aragón. El peor resultado de toda su historia en Aragón. Es el reflejo claro de lo que piensa toda España. Una España que está harta de Pedro Sánchez, de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión, o sea, empieza y de hablando su del corrupción PSOE masiva. Y deseando que la... ¿Hemos perdido la conexión? Sí. Aragoneses, y darles pronto el gobierno liderado por Jorge Azcón, que es, en definitiva, lo que han votado. Los socialistas quedan muy tocados en esta noche electoral y con este resultado. Queda claro que no habrá campaña a la desesperada ni juego sucio que pueda salvarles. Esta vez han llegado a mentir a las personas mayores de la forma más lamentable que se recuerda en nuestro país. Y tenemos que decirles que de nada les ha servido. El PSOE no para de caer y cuanto más sanchista es su candidatura, más cae. En Aragón la candidatura era 100% Sánchez. Han presentado nada menos que a la ministra portavoz, a la portavoz de las mentiras, a la portavoz de la corrupción y de los ataques a la igualdad de Pedro Sánchez. Y el resultado es otra derrota para Sánchez. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón, a defender la segunda plaza en todos los procesos electorales y ni soñar con la primera. Pilar Alegría ha sacado todavía peor porcentaje que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio. Peor porcentaje que el candidato socialista en Extremadura. El viernes Pedro Sánchez se mofaba, se reía mucho en su mitin de fin de campaña. Hoy supongo que no se ríe tanto y supongo que está escondido en el búnker del Palacio de la Moncloa, porque es lo que le queda. El cambio en España está hoy más cerca que ayer. En este ciclo electoral, el Partido Popular ha ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las elecciones gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las elecciones aragonesas. Los españoles eligen de forma mayoritaria al Partido Popular como mejor opción de gobierno. Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando. Y ahora hay que trabajar para que la alternativa no deje de crecer, para que la ventaja se siga ensanchando, para que este camino culmine con el gran cambio en el conjunto de España, porque es lo que desea la inmensa mayoría de españoles. El primer partido de España trabajará desde luego cada día para que así sea y para que ese cambio se produzca cuanto antes. Los ciudadanos pueden estar seguros de ello. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, enhorabuena a todos los aragoneses. Nada más, y quedo a vuestra disposición brevemente para contestar a las preguntas que queráis plantear. Bueno, he hecho una última referencia a los aragoneses. Sellado sí acepta preguntas, ¿eh? Sí. Usted ha hablado de un cambio liderado por el Partido Popular, tanto en Aragón como en España. Ya no se habla de un gobierno. Eso mientras a la sede de Vox en Aragón llega Alejandro Nolasco, aplaudido, abrazado. La presencia de Vox es una fiesta esa sede ahora mismo. En ese futuro gobierno en Aragón. A punto de intervenir, mientras van las preguntas que estamos escuchando. Esa es la primera pregunta, y la segunda, Tallado. Si no cree que la bajada tanto en escaños como en porcentaje de voto, teniendo en cuenta además que es el Partido Popular el que ha convocado las elecciones, que es el presidente Azcón el que ha adelantado las elecciones, puede no considerarse tan positivamente como usted lo ha hecho. Gracias. Bueno, hemos ganado las elecciones. No sé si tenemos que pedir disculpas por ello. Y yo entiendo que los que han subido en escaños se feliciten por ello, pero en cualquier caso entenderá que nosotros debamos felicitar a nuestros compañeros del Partido Popular Aragón por ser la primera fuerza política, por defender esa posición que teníamos y por garantizar que hoy tenemos más escaños que toda la izquierda junta en Aragón. Y por lo tanto creo que eso es motivo de satisfacción. Y hoy el Partido Socialista lo que puede anotarse es una derrota más de esa caída libre que vive Sánchez y el sanchismo y a la que aboca a todo el Partido Socialista mientras Sánchez esté al frente de esta formación política. Ha perdido las elecciones Pilar Alegría, la ministra portavoz del gobierno de Sánchez. No es una militante cualquiera del Partido Socialista. Podemos decir que Sánchez ha perdido hoy las elecciones en Aragón y por lo tanto nosotros solo podemos felicitarnos por el resultado obtenido. Hemos sacado más escaños que toda la izquierda junta y hay un mandato claro que habla de un gobierno para quien las ha ganado, que es Jorge Azcón. ¿Habrá que entenderse con fuerzas políticas en las Cortes de Aragón? Por supuesto, estamos acostumbrados a ello y estoy seguro que con la capacidad de diálogo de Jorge Azcón sabrá anteponer los intereses de Aragón por encima de todo para darle a Aragón un gobierno estable, que es lo que necesita. Nosotros creemos que vivimos en una democracia, el que gana es el que obtiene más votos y hoy el que ha salido victorioso de las urnas se llama Jorge Azcón y el Partido Popular. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista y ese derrotado tiene nombres en y apellidos. En la sede de Vox toma la palabra el portavoz nacional del partido, José Antonio Fuster. ¿Alguien tiene alguna duda de que es Alejandro Nolasco? ¡Nadie! Qué distinto reflejo y qué ambiente cuando la alegría es de verdad, cuando la satisfacción es auténtica. Y eso es lo que les pasa hoy a los militantes y simpatizantes de Vox. A punto de hablar Nolasco, que pide, como los entrenadores de fútbol, que animen desde la grada. Más. Y que la gente se acerque. Nolasco, a las 11 menos 20. Queridos amigos, muchísimas gracias de verdad por todo. En primer lugar, querría felicitar al PP porque ha ganado las elecciones. Y en segundo lugar, queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Hemos votado a favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Gracias, de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado por cada rincón de nuestra tierra, a los apoderados, a los que habéis trabajado hasta el último minuto, a todos y cada uno de vosotros. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas, así que de verdad, confiad de corazón. No os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias de corazón. Y un aplauso muy fuerte para estos valientes. Y pensar algo importante, que en 2 años y medio hemos pasado de 3 a 14. ¡Muchas gracias! Estamos de fondo, qué bueno Alejandro, la euforia en la sede de Vox, que dobla, pasa de 7 a 14, y como decía el propio Nolasco, en 2 años y medio de 3 a 14. ¿Eh? Y eso que cuando recibieron la orden de abandonar el gobierno no se entendió desde aquí. De hecho, fue muy criticada, aunque fuera solapadamente, la decisión de Abascal de abandonar el gobierno, porque para ellos resultó una medida incomprensible. A la vista está que la estrategia de Abascal de ganar desde fuera, pues le está dando resultados. Pues por contraste, si te parece, Lucas, vamos a ir a la sede del PSOE, donde comparecía hace unos minutos Pilar Alegría, muy emocionada. Al final, no sé qué caras se ven por allí. Miguel Ángel Mur, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí la verdad es que enseguida que Pilar Alegría se ha marchado después de comparecer ante los medios de comunicación y la militancia, la gente se ha empezado a marchar de aquí de la sede. Al principio y tanto al final, la verdad es que han arropado a la candidata, a Pilar Alegría, con vítores y también con muchos aplausos, pero ahora sí que esos primeros aplausos que se escuchaban al principio de la noche, porque llegaban a los 20 diputados, ya se han reducido, llegan a los 18, igualan el peor resultado del Partido Socialista aquí en Aragón, con 18 escaños, aunque eso sí, en términos absolutos y porcentuales, no llegan a ese suelo. Y también destacar que pierden esos 5 escaños, tanto en la provincia de Huesca como en la de Zaragoza, pero en Teruel se mantienen, y es más, en términos porcentuales suben en voto. Aquí ahora el ambiente ya es bastante más relajado, solo quedamos prácticamente medios de comunicación y algunos militantes, los que todavía quedan aquí en la sede del PSOE. Pues noche de contrastes, ¿no? Como todas las noches electorales. Sí, pero en esta hay algunos especialmente dolorosos, ¿no? Pues la debacle de la izquierda, con excepción hecha de la Chunta Aragonesista, con la de Sechunta, y luego la subida de Vox, el Partido Socialista que cae y que, bueno, pues su candidata la hemos escuchado en una locución, como decía Genoveva, pues muy elegante, y el Partido Popular, que hasta el momento el único análisis que ha hecho es en clave nacional absoluta, y cuando le han preguntado a Tellado, pues tampoco ha querido comentar nada de la pérdida de dos diputados, que no se convocaron las elecciones para esto. Bueno. Efectivamente, él puede hacer la suma efectiva de que un 52% de PP y Vox, o sea, hay una abrumadora mayoría de PP más extrema derecha, pero el hecho evidente también es que Jorge Azcón no convocó las elecciones para perder dos diputados. Las convocó para intentar llegar él mismo a los 30 o a los 31, y con unas fuerzas minoritarias llegar a los 34, fuera Teruel Existe, fuera la supervivencia del PAR, y nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, aunque puedan esgrimir esa mayoría, desde luego el objetivo fundamental no ha sucedido. Y de los grandes partidos nacionales, cabe echar cuentas y decir que el Partido Popular, con estos dos diputados que ha perdido, pierde 15.000 votos. El Partido Socialista, lo decíamos también antes, pierde 40.000, pero Vox gana más incluso que esta pérdida del PSOE. Gana 41.000, que es una barbaridad, porque tenía 75.000 y suma 41.000. O sea, es muchísimo. Y el cuarto de este repaso nacional, que sería Podemos, pierde de 27.000, queda a 6.000. O sea, que casi pierde 21.000, que también es algo muy, muy, muy llamativo. Yo creo que esto tendrá que hacer repensar a los líderes, no solamente de Aragón, sino los nacionales, qué es lo que están haciendo con algunas de las políticas. Se me ocurre, por ejemplo, este cordón sanitario que el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez ha estado haciendo sistemáticamente a Vox, y que ya no podrá hacer, porque siendo tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, no tenía justificación democrática, porque tenía la legitimidad de haber sido elegidos, pero es que en este caso ya, como estamos viendo reiteradamente, no son algo residual. O sea que no es un partido que estemos viendo que ha podido ser burbuja de champán, explotar y volver a caer. No. Estamos viendo que es una tendencia. El líder, de hecho, de Vox ha salido en Alasco diciendo que, bueno, que ya todo en Aragón, como en otros lugares, se quiere el doble de Vox, y este va a ser el discurso. Por lo tanto, los líderes nacionales tendrán que repensar a partir de ahora cómo van a ser sus alianzas, no solamente el Partido Popular, que tendrá que aceptar que tiene un incómodo socio que le va a condicionar todas sus políticas de una manera extremadamente dura, sino probablemente el Partido Socialista, porque, bueno, es algo que se le achacó. Están haciendo crecer a Vox, se decía, con las políticas de cordón que se le estaba haciendo, y luego esa comparativa que se hacía frente a Bildu u otros partidos situados en la extrema izquierda. También es curioso, ¿no?, que en Extremadura a Podemos le fue muy bien, Jorge, y aquí se estrellan, se quedan fuera de las Cortes. Y yo creo que tiene que ver con la explicación que podríamos dar a la Chunta. Es decir, cuando tú construyes desde abajo unas raíces, cuando lo vas haciendo, digamos, creando esa comunidad, trabajando en el territorio, entendiendo, ¿no?, muchas de las demandas que hay y realmente creando una organización que penetra, pues generalmente acaba sucediendo estas cosas, que te va bien electoralmente. Yo creo que antes lo señalábamos, por ejemplo, en el caso de Pilar Alegría, en el sentido de que, bueno, es una candidata que llega prácticamente desde Moncloa, que aterriza, que no tiene un perfil como candidata, y que eso hace que además la valoración que tiene, y esto es lo que daban en los sondeos incluso del CIS, era muy mala, ¿no? De hecho, lo que más el valor que más se repetía era ese, que tenía muy mala valoración. Entonces, no le ha dado tiempo a revertirlo porque no ha conseguido construir su propia candidatura, y yo creo que se está juzgando claramente más el desgaste del gobierno a nivel nacional, pero creo que hay un hecho que no es menor, y creo que tanto PP como PSOE están cayendo en una ansiedad por, en un caso, llegar al poder y en otro permanecer en él. Y creo que esa ansiedad acaba desconectándoles totalmente con las preocupaciones de la ciudadanía, que al fin y al cabo al ciudadano medio le da bastante igual, digamos, que pueda permanecer en el poder una serie de políticos u otros, ¿no? Lo que quiere es que se vean resueltos sus problemas. Entonces, creo que se nota esa sensación, porque creo que la declaración de Tellado lo hemos visto muy claro. Ha insistido todo el rato, ¿no?, en lo mal que le va al PSOE, y claramente ha quedado muy explícito que la estrategia de estas elecciones han venido marcadas desde Génova, es decir, ha sido Génova la que ha ordenado que se convocaran elecciones, que han sido unas elecciones orientadas a desgastar al Partido Socialista y al gobierno, y que además, al final, y esto es una consecuencia no deseada de esa estrategia, ha acabado desgastando al Partido Popular, ¿no? Y por otro lado, el PSOE, en la estrategia también de mantenerse en el poder y un poco pasar por alto, ¿no?, los escándalos de corrupción, usa el marco discursivo de cuidado que viene la extrema derecha, ¿no? Y eso al final, pues también se acaba naturalizando y se acaba perdiendo el miedo a la extrema derecha, como ha pasado también en otros países. Entonces yo creo que es una reflexión que deberían de hacer, por lo menos por una cuestión, yo creo que trasciende al PP y al PSOE, sino por la estabilidad institucional de este país, y hacer esa reflexión de entender que tiene que ir más allá de esa permanencia ansiosa en el poder o esa llegada ansiosa en el poder, y que realmente están alimentando un monstruo, que es verdad que va con los signos de los tiempos, pero a veces los monstruos también acaban llegando al poder y acaban produciendo atrocidades. Y por desgracia, en la historia nos hemos encontrado. No olvidemos, y esto es muy grave, que el Partido Popular, y esto así empezamos la noche, cerró su campaña electoral con un propagandista de extrema derecha y invitó a cantar a un grupo que dice que ojalá volvamos al 36. Yo creo que es muy grave que la extrema derecha penetre de esa manera, de alguna manera, y acabe carcomiendo al centro derecha, y que a su vez el centro izquierda y la izquierda acaben cayendo en esa dinámica que al finalmente tan polarizadora, que acaba favoreciendo de nuevo a esa extrema derecha. Claro. Hablen de vivienda, hablen de la necesidad de la gente que lo pasa mal, hablen de la pérdida de capacidad adquisitiva, y quizá por ahí, y creen comunidad, como pasó con el ejemplo y la pregunta, Lara, que me hacía sobre Extremadura, y quizá por ahí se empieza realmente a desinflar ese suflé que es la extrema derecha, que solo vive de las emocionalidades y, en este caso, del odio provocado por esa sensación y ese sentimiento de agravio. ¿Y de cuánto lo nombran los dos partidos mayoritarios? Porque realmente Vox ha sido el elefante en la habitación, todo el rato el referente constante, y los unos que les voy a poner freno y los otros que no los queremos. Y la conclusión es que, pues eso, han subido espectacularmente el número de escaños y van a condicionar el futuro de Aragón. Pero Lara, nos comentabas esa comparativa que hacías de Podemos en Extremadura y en Aragón, y yo quería hacer aquí un apunte porque leía en estos días de campaña a la candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar, a Marta Bengoechea, que decía que tenían en Aragón el acuerdo prácticamente hecho entre Izquierda Unida Sumar y Podemos y que se lo vetaron desde Madrid. Y estas son las cosas que yo creo que al final castigan. El mismo planteamiento que vemos de campaña electoral, donde aterrizan, porque es así, aterrizan los líderes nacionales en tres, en cuatro, en cinco mítines de campaña en 15 días, cuando no aparecen el resto del año o de la legislatura. Yo creo que es que al final pensamos que los votantes pues es gente que no se entera de nada. Bueno, pues se enteran que se ha vetado la unión en la izquierda, que habría favorecido o por lo menos no habría penalizado el recuento de votos y habrían tenido mejores resultados yendo en una coalición, y la gente se entera de eso, igual que se entera que, bueno, que vienen las políticas nacionales a aterrizar por aquí con sus líderes cuando los temas que acucian a un territorio pues son los suyos, más allá de que los generales lógicamente pues importan, porque si hay corrupción en el país, una parte de esa corrupción la viven los aragoneses igual que los extremeños, o si hay déficit en la sanidad pues suelen ser también así exactamente complejos, o desigualdades en la financiación que priman un territorio en detrimento de otro. Esto claro que importa, pero yo creo que el diseño y el pensar que los votantes o la ciudadanía no se entera de las cosas, yo creo que está pasando factura, afortunadamente, por otra parte, porque en fin, o sea, la gente pues tampoco es tan tonta como muchas veces pues en los partidos se piensa o se proyectan las campañas con ese supuesto, ¿no? Jorge. Sí, una cuestión interesante del discurso de Nolasco, el candidato de Vox, que en su alocución señaló tres cosas: seguridad, campo, jóvenes. Es decir, de nuevo lo que venimos hablando esta noche, ¿no? La idea de la seguridad, reforzar esa idea de orden, de seguridad. Y la estafa del bipartidismo. Y la estafa del bipartidismo, ¿no? Y después en la idea del campo y de los jóvenes, que es lo que hablábamos, ¿no? Que probablemente es por donde ha crecido y por donde está creciendo Vox, ¿no? Por, no falla, empieza a hablar Jorge rural. Resina y entra el candidato, el otro Jorge Ozcón. Es tremendo, mismo. Jorge, tienes un imán para atraer las intervenciones. Sí. Igual es en la noche de los Jorges. Están escuchando. Entra Ozcón ahí en el Hotel Reina Petronila. Qué bien que nos escuchan todos. Ahí escuchamos los gritos en que se recibe recibimiento multitudinario a Jorge Ozcón. Muy bien. Pues muchos aplausos, pero de momento Ozcón levantando las manos sin hablar, lo que nos pasa durante toda la noche, que entre el momento que hablan y el momento que toman la palabra, pues hay tiempo para los vítores, para las fotos, para las sonrisas. Jorge. Muchísimo empeño en mostrar caras muy alegres en la sede del PP, pese a perder dos diputados. Ha ganado las elecciones, pero yo creo que el varapalo es, sobre todo si se compara con la intención inicial, claro, pero bueno, con la intención. No, no, y yo sí, bueno, aprecio como Lara cierta algo de fuerza. Muchas gracias. Mis primeras palabras, como no puede ser de otra forma, quiero que sean de agradecimiento a todos los aragoneses. Mis primeras palabras tienen que ser para dar las gracias a todos los hombres y mujeres de Aragón que hoy han acudido a las urnas y que contra pronóstico han hecho que estas elecciones, las primeras en la historia de nuestra comunidad autónoma, hayan sido unas elecciones con una buena participación, lo cual es bueno para la democracia y bueno para la ONU.